Ayer pasé por tu casa y no estaba, sabiendo que mi regreso es por verla, con tanto deseo que tengo de amarla, y sabes que estoy sufriendo es por ella, con tanto deseo que tengo de amarla, y sabes que estoy sufriendo es por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado, por ella es que estoy así, por ella es que estoy fregado, me vas a dejar morir por